El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Antonio Preciado. Poema húmedo. El ambicioso que tenía un diluvio debajo de la casa le abrió huecos al techo, pero murió de sed por el costado. Ese día los buenos regresaron. Debajo del rocío encendieron fogatas, amasaron el lodo y cosieron sus cántaros. Ese día los buenos se sumaron al agua. Es desde entonces que yo espero afuera, con los brazos en alto, el aguacero que ahogue sus orillas, le salve el ataúd, le hunda la barca, le derribe los diques para siempre y empiece otro caudal, pero cantando. Ese día los buenos, los que entre tanto beben del cuenco de la mano, los que riegan la flor, los que navegan, los que cuidan de pie sus cataratas, ese día los buenos, comprendedlo, me estarán esperando. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.